semana para todos. Jimena, gracias querida. Buen fin de semana. Chau. Nos encontramos el sábado a las 8 de la mañana. Para todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 10, la temperatura en Buenos Aires 25 grados 4 décimas, la humedad 41%, cielo despejado. En San Juan, la temperatura 22 grados 8 décimas, la humedad 40%, cielo despejado. Ahora 12 alcanzó una facturación de 2.630 millones de pesos. El programa de promoción de consumo con tarjetas de crédito lleva su novena semana en funcionamiento. El ítem de indumentaria sigue liderando las preferencias de los compradores y continúa su crecimiento el sector de marroquinería y calzado. Ahora 12 permite la compra de productos de 8 rubros en 12 cuotas fijas sin interés en locales adheridos de todo el país y tendrá vigencia hasta el 1 de marzo. Convocan a participar de la maratón Malvinas, Corazón de mi País. El presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, Ernesto Alonso, invitó a la carrera que se realizará mañana en la ciudad de Buenos Aires. La maratón tendrá como lema Buenos Aires corre por el diálogo y la paz. Y se realiza luego de la denuncia por parte del gobierno argentino de provocación por parte del Reino Unido por la realización de ejercicios militarizados en la Bahía de San Carlos. La carrera partirá a las 10 de Avenida Figueroa Alcorta y Pampa y antes de la largada se realizará un homenaje a los caídos en la guerra de 1982. Deportes. Hoy continúa la 16ª fecha del torneo de fútbol de Primera División. 3 encuentros, 2 de ellos a las 5 de la tarde. San Lorenzo Belgrano, Gimnasia La Plata ante Banfield. 20:30 cierran la jornada Quilmes y Racing. Recordando que ayer 2 encuentros, la victoria de Defensa y Justicia 2-1 ante Atlético Rafaela y el empate en 0 entre Rosario Central y Vélez. El líder es River, tiene 32, Lanús 30, Racing 29, Independiente 27. El tiempo. En San Juan, la temperatura 22 grados 8 décimas, la humedad 40%, cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados 4 décimas, la humedad 41%, cielo despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Tengo una idea. Hasta el mediodía, tengo una idea. Para pensar en lo que sucede. Tengo una idea. Actualidad con valor agregado. Conduce Jorge Alperín. Tengo una idea en la radio pública. Es sábado, son las 10 y 4 minutos de la mañana y por lo tanto ese es el horario de Tengo una idea. ¿Cómo le va, Luciana? Muy bien, muy contenta. Sí, ¿por qué? Es un sábado hermoso. Está y divino. Sí, sí, la verdad que así el solcito me da muchas ganas de picnic, sí, de qué canastita. Lindo, qué lindo. Parezco Caperucita Roja con canastita yo. Yo todos los sábados quiero aprovechar, Varela, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Quiero aprovechar los días así cuando son tan lindos los sábados. Y digo, bueno, está para irse, salir a buscar el verde. Pero después pensás que cuando tengas que volver tenés una caravana de autos. Entonces te quedás frustrado, digamos. En general, ahora ya, no solamente cuando uno vuelve, sino cuando uno sale, se topa. Uh-huh. O sea, en un viaje. Sí, en la ida ya. En la ida. A menos que vayas muy temprano a la mañana, pero si vas hacia el mediodía, que es lo que hace la mayoría, bueno, ahí te topás con una caravana. Uno quiere ir temprano, pero termina saliendo al mediodía siempre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Uno le dice, hoy salimos a las 9. No. Y conmigo no. Son las 11 y estamos todavía. Conmigo no, Varela. Seguro que no. Conmigo a las 9 no. Las 9 todavía está durmiendo ella, soñando. Es de noche, creo. Bueno, no la tenemos a Lucía porque está con un compromiso que falta por este sábado, pero el próximo sábado va a estar acá como una sola mujer, no se dice como un solo hombre, como una sola mujer, ¿no es cierto? Bueno, ¿y tienen alguna fiesta prevista en las próximas horas? ¿Alguna cosa? ¿Casamiento? Yo tengo algo que me sorprendió. Porque me llamó la señora de mi primo y me dice, venite que cumple años. Bueno, dije yo, el cumpleaños de mi primo, ¿cuántas veces uno estaba en el cumpleaños del primo? Pero cumple 80 años mi primo. Eso es la sorpresa. ¿Cómo puede ser que tenga un primo que cumple 80 años? Ah, tendría que ser el abuelo, qué sé yo. Sí, no, la verdad que me toca de cerca. ¿Sabe qué? Estamos saturados de fiestas. Digo, de esa cosa farandulera del casamiento de Insaurralde de Sirio, de las idas y venidas de Redrado con Luli o con Amalia Granata. Digo, esta semana estuvo reducida en gran medida y por saturación la política a esa cosa farandulera, ¿no es cierto? Entonces uno dice, algunos pensarán que debe ser una forma de humanizar a los políticos. Yo creo que es al revés, una forma de continuar con el prejuicio contra los políticos y decir están en cualquiera estos tipos. Están en la pavada, no ven mejor manera de hacerse más conocidos que a través de una vedette, que además se pelean entre ellas. Y hay que reconocer, mira, hay un caso que es un ejemplo de lo contrario. Nito Artaza, sí, es un cómico de teatro de revistas, pero también es un político progresista. Y vos sabés que Nito Artaza no utiliza la vida privada para promocionar su actividad política. Mira, es el caso inverso, él viene incluso. Esta semana justo lo entrevistamos en Casi Despiertos en Nacional Rock y le hice esa pregunta, si le parecía lo mismo utilizar la frivolización para convertirse en un político popular o ser un artista popular y tener derecho a convertirse en un político. Y es verdad, aún teniendo una pareja mediática, porque está de novio con Silvina, la ex profesora de gimnasia de Gran Hermano, si quieren preguntar de frivolidades, soy la indicada. No es una pareja súper mediatizada y no es que él utiliza eso para promocionarse. Sí, me parece que es la diferencia entre que lo popular es legítimo más allá de lo que cada uno piense. Estuvo en la fiesta de la naranja con cerquita de masa, etcétera, Nito Artaza. Pero más allá de lo que cada uno piense de alguien, no es que lo popular es tachable y lo serio y lo solemne es lo que hay que hacer. Esa claro. Diferencia me parece. Alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que Nito Artaza no tiene el problema de hacerse más conocido porque ya lo es a través de su actividad como cómico, y entonces no tiene que forzar la situación con una vedette o qué sé yo. Sí, pero entonces pregúntate si, por ejemplo, está bien que nosotros de Martín Insaurralde sepamos más quién es su pareja que cuáles son sus ideas y que si va a actuar en el kirchnerismo o en el masismo. Exacto. Es como que de eso sabemos mucho menos que acerca de quién es su pareja, que es una vedette y demás. Yo creo que es un camino para que lo conozca, como vos decís recién. Nito era un tipo conocido antes. Una de las primeras cosas que tiene que tener un candidato a ser votado por la gente en un sistema democrático es que se lo conozca. Uh-huh. Se lo tiene que conocer. Uh-huh. Y se lo tiene que conocer a través del medio que hoy es un medio fundamental, que es la televisión, uh-huh, a través del cual se venden de alguna manera los candidatos. Bueno, Nito ya era conocido. En cambio, alguien que no es conocido necesita... Suponete que vos querés presentarte a una candidatura. Te ponés de novio con Moria Kazán y yo te aseguro que te van a conocer. En 20 días vas claro, a ser un ¿qué tipo clase de conocimiento? Pero Moria Kazán por sí misma se presentó como candidata, sí, a diputada y no llegó al 0,6% de los votos. Y lo mismo ahí. Y también está no interesante esa confusión que vos hiciste. Si te pones de novia, ¿a una mujer le rendiría salir con alguien conocido o no? ¿O sobre las mujeres hay más prejuicios? Y esta idea de las mujeres usadas como vehículo a la fama, porque en realidad el logro, la insignia de Insaurralde o de Redrado es te levantaste a una mujer porque tiene buen cuerpo. Seguramente tiene un efecto en algunos sectores machistas que dicen, mirá con qué mina anda, este es un ganador, lo voto por ganador. Así como algunos votaron a Macri porque fue presidente de Boca, cuando tuvo una campaña Boca futbolística fantástica, que no es atribuible a Macri, que había probado con Bilardo, con Bambino Veira, que se va antes de Bianchi, sino a Bianchi la campaña. Sin embargo, él se benefició y logró que lo votaran para jefe de gobierno de la ciudad muchos tipos, simplemente porque se acordaban de lo bien que había jugado Boca, como si Macri hubiera sido el director técnico de Boca, ¿viste? Bueno, lo que produce es un malentendido la televisión masiva. La televisión masiva, por ejemplo, fíjense, no tiene casi programas de aire dedicados a la política. Salvo De La Nata, que no es exactamente un programa político, sino un show de denuncia. No es un programa político, es un show de denuncia. O el de Majul, a la noche, los domingos. No tiene en la televisión de aire, la televisión masiva, no tiene programas dedicados a la política. Entonces, o bajada de línea. Que es otro perfil de programa, es verdad. Pero en general no abundan los programas en la televisión abierta, programas de política. Entonces el político que quiere estar en donde está, es masivo y no en el cable solamente, que no es masivo, va a los programas de la farándula. Pero entonces es como que la televisión le dice, mira, si vos querés que yo te haga conocer, tenés que hacerte el idiota. De alguna manera, dicho muy brutalmente, ese es el juego, ¿no? Sí, es el yo bueno, creo que es, ¿qué conocimiento es ese? Es el, pero es el primer escalón. Después él tiene, o sea, Moria le fue muy mal, aunque todo el mundo la conocía, porque no siguió profundizando, o sea, no hizo ninguna propuesta interesante desde el punto de vista político e ideológico. Pero el primer escalón es que te conozcan. Si no te conocen... Sí, pero el tema es cómo te conocen, porque ¿qué conocimiento...? Por ejemplo, todo el mundo sabe quién es Martín Insaurralde ahora. Sí. Por su casamiento de Jessica Sirio, los chimentos, todo. ¿Qué saben de Martín Insaurralde? De su capacidad de gestión, de sus ideas, de si va a actuar en el kirchnerismo o en el masismo. ¿Qué sabe la gente? No lo sabe. Ahora depende de él. Él tiene ya el primer escalón, a él ya se lo conoce. Bueno, ahora tiene que salir al ruedo. Bueno, entonces va a tener que plantearlo en otro tipo de canales y no en la televisión abierta, porque la televisión abierta quiere que sigan la joda. Sí. Que sigan la joda. Si no, no les interesa que hable no de programas políticos. La idea de las mujeres como trampolines, tampoco me gusta cebar el prejuicio hacia las mujeres que pueden trabajar de vedettes, porque, digamos, como en la tradición, sin comparar en lo más mínimo, justamente Evita fue acusada de ser una mujer frívola por en ese momento ser actriz por la sociedad conservadora. O sea, no me gusta agudizar una mirada conservadora sobre las mujeres, pero la verdad es que en los casos concretos no es que se trata de pibas que laburan con el cuerpo y están contentas y son lindas y entonces son juzgadas por eso. Ni Jessica Sirio, ni Luciana Salazar, ni la mayoría de las chicas mediáticas de ahora tienen intereses sociales ni ideas que pongan en práctica además de mostrar el cuerpo. Es una idea absolutamente fría y en muchos casos nefasta, como la de Luciana Salazar, que pesa 43 kilos con unas lolas de plástico enormes, un cuerpo cirugiado y enfermo que no es ningún no es modelo, modelo para las mujeres. Sí. A todo esto, ¿de qué nos va a hablar hoy? Porque no va a hablar de esto. ¿De qué va a hablar hoy, Luciana? De los problemas que empiezan cuando empieza la educación obligatoria, que encima en la Argentina ahora está en 4 años, no, es una muy buena noticia, pero que sacan la maternidad del lugar de las propias decisiones, lo meto en mi cama, bueno, nadie se mete a decirte qué tenés que hacer, sino que lo tenés que mandar a la escuela a tu hijo o a tu hija. Y empiezan un abanico de posibilidades entre públicas, privadas, religiosas, con idioma alemán, pedagógicas que los hacen tejer, que dicen que cada chico aprenda su propio ritmo, que aprendan todo lo mismo y que salgan derechitos. No. O sea, vamos a la escuela hoy. Vamos a la escuela con la guía inútil para madres primerizas, La batalla escolar, de Paula Rodríguez e Ingrid Beck. Bueno, yo voy a la escuela, yo iba a la escuela primaria a 2 escuelas, una privada y una pública. Alternativamente me mandaron a la escuela número 16 de San Andrés y a la escuela José Hernández de Villa Ballester, la última privada, la primera del Estado. Estoy lleno de recuerdos que he contado por ahí en otros programas sobre, por ejemplo, momentos de fiestas escolares donde te daban un alfajor, te convidaban con el mate cocido con leche, no sé, venía mi papá a buscarme, que nunca venía por la escuela, ¿viste? Venía en una moto, se ponía una... Se calzaba una campera y la motoreta de mi hermano me venía a buscar con la viserita, ¿viste? Para... y yo iba todo feliz ahí arriba de la motoneta con mi viejo. Las representaciones escolares, cuando te tocaba hacer algún personaje. Ah, sí. Yo hice de Sol del 25 de mayo. ¿Sol del 25 de mayo? Sí, sí, yo era el Sol, sí. ¿Y hacía gestos el Sol? Me asomaba. No se veía nada porque era tan grande el Sol y tan chico yo que era una cartera el Sol. ¿Pasaba desapercibido? No, que ahí alumbraba todo. Ah, salía el Sol, o sea, del 25. Primer actor era ahí. Sí, miraba por un ojo el Sol. El Sol tenía dos ojos, pero yo no alcanzaba los dos ojos. Entonces miraba por uno solo. ¿Y Luciana hizo algún personaje en una fiesta escolar? Hice personajes, pero así como el libro cuenta cómo las madres tienen que elegir el colegio, yo le voy a confesar cómo elegí yo mi propio colegio. ¿Usted lo eligió? O sea, ¿qué edad tenía? Sí, yo terminaba la primaria y tenía que ir a la secundaria. Mis padres querían que vaya uno que yo no quise ir. Mi primo iba a un colegio cerquita del que yo iba a la primaria. Y una vez me habían invitado a irnos unas vacaciones. Mi primo era más grande, el hermano mayor que nunca tuve. Me lleva 3 años. Y ahí conocí a un amigo de él que se llamaba Martín. Y mi primo y yo le habíamos puesto 5 y 10 porque no nos daba ni la hora. Y me enamoré perdidamente a los 12 años de ese amigo de mi primo. Ay, ahí estaba. Desde mi séptimo grado veía en una ventanita cuando él volvía de la secundaria todos los días, lo miraba, y después decidí ir sí o sí al colegio donde iba mi primo y este chico que el primer día que entré ya me metí en el centro de estudiantes y nunca más me importó. Pero fue ¿con la el verdad. ¿El chico ese, onda? Nada. No pasa. Después era un amor platónico. Sí, pero por él fui a ese colegio. Bueno, yo le dije que en la primaria yo alterné entre el colegio José Hernández privado y el colegio público, la escuela 16. En la secundaria también alterné con el colegio José Hernández, pero fue porque me echaron de la escuela pública por amonestaciones. Sumé tantas, no hice nada grave, pero sumé tantas boludeces que hice a los 15 años que me echaron por amonestaciones y tuve que buscarme un colegio y estaba a mano el colegio José Hernández. Volví al José Hernández, esta vez con la cabeza bien baja, digamos, ¿no? Bueno, anécdotas, historias que uno vivió en la escuela y que le pedimos a los oyentes y las oyentes que nos cuenten. ¿No es cierto? Jimena, no, ni te pregunté si tenías una historia media... Pasé por muchos colegios primarios y después acá, cuando empecé en el secundario... ¿Te iban echando de los colegios? No. Era por mudanzas de mis padres, que se iban mudando. ¿Desde Ecuador, más o menos? Ajá, claro. ¿En Ecuador fuiste al colegio? En Ecuador fue el colegio, después viví en Panamá un tiempo. Y aquí empecé en el Nicolás Avellaneda... 90, era un colegio así bastante combativo. Ajá. Lo dejé y terminé el secundario en Canal 7, que tiene los CENS, que son estos centros para de secundario para adultos. En Canal 7 hay uno. Mira, y saliste locutora, claro. Y salí Canal locutora. 7. Qué barro. Jimena Sánchez Noton está a cargo hoy también de la locución en Tengo una Idea. Entonces les proponemos, Jimena, a los oyentes y las oyentes, anécdotas de la escuela. Escuela primaria, de la escuela secundaria, cosas que usted tiene ganas de contar que le pasaron en la escuela. ¿Y a dónde se comunican, Jimena? Se comunican al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Recuerden que el 0810, si llaman desde el interior, se les cobra como una llamada local. Y también pueden ingresar a nuestra página de Facebook, Tengo una Idea, dejar allí su comentario también y lo vamos a leer en el transcurso del programa. Muy bien, así comenzó Tengo una Idea de este sábado 15 de noviembre. Dos horas con momentos luminosos. Tengo una idea en la radio pública. ¿Qué voy a hacer si yo amo el Face? Si es que en el Face a ti te vi. Experiencia Radio Nacional en Facebook. Entra, comenta, compartí. Me gusta tu portada, me gustas tú. Si te gusta, gusta tu evento, me gusta. Sumate. Sabemos que somos más. 10 de la mañana, 19 minutos. Nacional. Una radio que convoca. Domingo. 12 horas. ¿Quién puede atreverse a asegurar de verdad? No creo en el futuro. Conocé lo que se viene. El futuro es, cuanto menos, eso que está llegando constantemente a medida que vamos viviendo. Estación Futuro, con Hugo Paredero. 14 horas para redescubrir el pasado. En principio Perón, haciendo una jugada maestra de Madrid, se había puesto como vicegobernador, ¿no? Después para que lo impugnaran, cosa que inmediatamente ocurre, y ahí aparece la fórmula Framini-Anglada. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. 15 horas. Y como siempre les recomiendo una escucha atenta de nuestro noticiero cultural. El espectáculo está en Muy Bueno el Programa. Van a encontrar una de las cosas que pasaron en el programa, pueden revivir parte de Muy Bueno durante la semana. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. 17 horas. Poesía, música, historias. Resulta que ese poema lo tuvo en su bolsillo. En mi propia lengua. Mandela, durante toda su vida en la prisión. Con Tom Lupo. Se lo sabía de memoria. 19 horas. Latinoamérica retumba en sonidos agitadóricos. Porque la imagen tiene poesía, digamos, no solo es palabra, si bien la imagen también es poética, el sonido nos trae poesía. Con Liliana Daunes. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. En la última parte del año, el Congreso tuvo una actividad muy intensa, se votaron leyes muy importantes, la ley de abastecimiento, el nuevo Código Civil y comercial, mucha discusión, mucho choque con la oposición que se retiró de más de una votación, hasta la promesa absurda de derogar alguna de estas leyes en el futuro, y sin embargo algún retroceso en ese sentido, donde se dividieron posiciones respecto del nuevo código, las reformas al nuevo Código Civil Procesal Penal, Código Procesal Penal, perdón. Bueno, ahí hay una división, algunos dicen, prometen derogación, otros encuentran coincidencias con iniciativas del gobierno, hasta Sanz dijo que le gustaría sacar ese código. ¿Qué ha sucedido en el medio? ¿Qué pasa? ¿Y qué se puede prever de la actividad del Congreso para el año que viene, que va a ser el año de las elecciones presidenciales? Para conversar estos temas estamos en comunicación con Juliana Di Tullio, presidenta del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria. Juliana, el equipo de Tengo una Idea la saluda. ¿Cómo le va? Buen día a todos y a todas. Bueno. Muy buenos días. Gracias por llamarme. Por favor. Tenemos entonces un fin de año muy activo, muy intenso, con leyes muy importantes. Se aceleró la actividad del Congreso y al mismo tiempo también se aceleraron los choques, ¿no? A ver, todo el año fue muy intenso. Ustedes recuerden que lo que hicimos también fue, bueno, haber acordado con el pago a Repsol. Ese también fue un tema muy debatido en el Congreso. Nosotros también lo que hicimos fue la nueva ley de pago soberano para darle facultades al Ejecutivo para que pueda seguir reestructurando la deuda no se caiga en la Argentina, cambiar la sede de pago con esta embestida tan brutal y tan brutal de los fondos buitres hacia nuestro país. Y con la clara intención de hacer caer toda la reestructuración de la deuda argentina, ¿no? Es verdad, hemos hecho además, una de las discusiones más interesantes fue la del Código Civil y Comercial de la Nación, la unificación, un código trabajado durante más de 2 años y medio y con audiencias públicas en todo el país, la ley de hidrocarburos que se votó hace muy poquito. Hemos hecho muchas y muy... Y fue un año productivo en términos legislativos muy, muy grande. Perdón. Fue un año productivo, legislativo muy, muy impactante, pero que parece que no estuvo solo al oficialismo trabajando y a la oposición o desapareciendo del recinto, yéndose o no yendo a las discusiones, O directamente votando en contra porque es su sistemática, decisión. Ahora, dos leyes por delante que son muy importantes, que son, lo acabas de mencionar, el Código Procesal Penal y la Ley de Telecomunicaciones. Claro. Ahora digo, con ese clima de una oposición negándose a participar en la votación directamente, ¿uno se imagina que el 2015, el año de la elección presidencial, se va a poner peor la cosa? ¿Es así? Bueno, pero el Congreso funciona igual. Sí, sí, claro, pero digo, ¿va a ser más tensa la relación con la oposición, cree usted? Es que no es un problema de tensiones entre el oficialismo y la oposición, es que simplemente yo creo que la oposición lo que hace es demostrar que no tiene capacidad para poder discutir. No, no quieren decir qué es lo que piensan, por eso no están en el recinto. No quieren decirle a la sociedad, al pueblo argentino, qué es lo que piensan sobre determinados temas. Y cuando los obligan a sentarse, poderes económicos para decir que no. Entonces es muy lo que creo que pasó es que la oposición desnudó su posición, ¿no? Y su posición política, ideológica, esto que hacías como una especie de editorial, vos al principio, donde decías que bueno, se han opuesto absolutamente a todo y ha sido una oposición que ha colaborado poco con la Argentina, ni siquiera la ley de pago soberano han acompañado. Sí, ¿no? sí, exactamente. Bueno, pues lo que hace es desnudar quiénes son. Juliana. Ha preocupado mucho, me imagino que no solo a mí, digamos, sino que a la población en general. Juliana, Santiago Varela la saluda. Hola, Santiago, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Quería hacer una pregunta. Cuando usted habla de la oposición es algo tan compacto, tan coherente, sí, compacto y coherente, por decirlo de alguna manera. Homogéneo, digamos. Homogéneo, ese es el término. Muy bien. ¿Es así? Sí, ha funcionado como un compacto homogéneo. ¿Ustedes vieron alguna grieta? ¿Pudieron ver algún comportamiento diferente en algún espacio político? Funcionaron todos igual. Funcionaron absolutamente todos igual. A mí lo que más me preocupa es, bueno, además, desde distintos espacios se dijo que se iban a derogar leyes que se aprobaron en el Congreso. Esta oposición, toda junta y por separado, digamos, le ha hecho denuncias penales al presidente de la Cámara para que no convoque a sesiones, para aprobar las leyes de abastecimiento de consumidores y defender el bolsillo de los argentinos. Esta oposición es la que ha pedido a la justicia, a otro poder, que es un poder diferente al poder nuestro, al que somos parte, le ha pedido a la justicia que clausure el Congreso, que no lo deje debatir. Le ha pedido medidas cautelares a la justicia. Y lo ha hecho por las partes, digamos, sí, funcionan igual, son todos lo mismo y yo creo que tienen un denominador común, tienen intereses atrás que son los que los unen y esos intereses son económicos, Juliana, claramente. ¿Cómo estás? Luciana Péquer te saluda. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Como vos sabés, el martes pasado se convocó una reunión para debatir el proyecto de legalización del aborto legal, seguro y gratuito del que sos una de las firmantes en la Comisión de Legislación Penal que preside Patricia Bullrich, que dijo que en su comisión no iba a pasar un trámite exprés. ¿Crees que se van a poder saltear estos obstáculos para tener los dictámenes de las comisiones que se necesitan y llegar a la aprobación del aborto legal? ¿Legal, seguro y gratuito? A ver, voy a contestar por partes. Primero, es mi interés particular, son mis convicciones, ¿no? Vos lo sabés, Luciana, y creo que le queda claro a todo el mundo. Yo soy autora de proyectos desde el inicio de mi primer mandato, en el 2005, sobre legalización de la interrupción del embarazo. Ahora, yo soy la presidenta del bloque, no todo mi bloque está de acuerdo con la posición personal que tengo yo. Este es un debate que se da en el Congreso de la Nación, en el seno del Congreso de la Nación, y los números no son favorables. Yo además conduzco un bloque que es heterogéneo en este sentido, pero además soy peronista, yo no someto nada para perder. Y la verdad es que hoy no me dan los números, no lo voy a... ¿No dan los números para que llegue al recinto o para la discusión en el Congreso de la Nación? Decís que si no se va a ganar es preferible que no llegue... No, exactamente. Yo creo que lo que tiene que hacer es madurar el Congreso. Y cuando madure el Congreso se dará la discusión. Lo que sí creo es que, bueno, es que siempre está muy bien debatirlo, ¿no? Y poder ver si se puede. Bueno, no se pudo. No se pudo. Ajá. No se pudo y no se pudo hacer, digamos. Juliana, te llevo a otro tema. Vos recién señalabas que en la oposición no se conocen las ideas, no dicen lo que piensan, mientras que uno ve en el kirchnerismo mucha definición, además de porque es gobierno y gestiona. Sin embargo, hay casos aparentemente de ambigüedad en el propio kirchnerismo. Me parece que es el caso de Martín Insaurralde, que está por ahora jugando a que tal vez se vaya con Massa o se quede. ¿Qué te produce a vos cuando ves ese caso? Yo lo único que, en términos de mi propia función, que soy la presidenta del bloque, el diputado Insaurralde ha dado quórum y votado todas las leyes que hemos puesto nosotros en agenda, porque somos el oficialismo y porque tenemos además la responsabilidad de poner la agenda política y la responsabilidad de poner y de construir las sesiones. Bueno, en esto el diputado Insaurralde ha sido consecuente, absolutamente consecuente. Uh-huh. Bueno, después el resto es decisión política del diputado Insaurralde. Claro. Juliana, ¿cómo te llevas con Elisa Carrió? No tengo relación, digamos, con Elisa Carrió, más que en el recinto, bueno, la escucho bueno, a veces tenemos alguna discusión, pero no tengo relación con Elisa Carrió, no me llevo. Digo, escuchaste que elogió tu belleza y al mismo tiempo te descalificó. No, pero sobre descalificaciones no voy a contestar, no me interesa en lo más mínimo. Yo creo que le hace daño a las mujeres. Cuando se violenta a una mujer, se violenta a todas las mujeres. Es lo único que puedo decir. Pero no voy a hacer una mención acerca de las palabras de la diputada. Ajá. La verdad es que no sobre todo porque lo hizo en términos personales conmigo y no creo ni no me interesa en lo más mínimo contestar sobre eso. Juliana, el kirchnerismo, lo que sí digo es que cuando se violenta a una mujer cualquiera, cualquier mujer, cuando se violenta a cualquier mujer, se violenta a todas las mujeres. Ajá. Y nosotros hemos votado en general, por unanimidad, todas esas leyes que protegen los derechos de todas las mujeres, porque construyen sociedades más justas, más igualitarias, menos violentas. Bueno, hay que hacerle honor a la práctica legislativa que uno tiene, y me parece que más responsabilidad tiene un legislador o una legisladora para cumplir las leyes, ¿no? Claro. Juliana, el kirchnerismo tiene por lo menos como 6, 7, 8 precandidatos para la presidencia, y no son todos lo mismo, me parece, ¿no? Quiero decir, no sé si Scioli es igual a Randazzo o es igual a Julián Domínguez o Agustín Rossi. ¿Qué te dice a vos la diferencia de matices en ese caso? Bueno, es que el peronismo es heterogéneo y la riqueza del peronismo es su propia heterogeneidad. Obviamente nadie es igual al otro. A ver, yo acabo de contar un ejemplo. En mi bloque tenemos diferencias sobre varias cosas, ¿no? Sobre varias cuestiones. Por ejemplo, en términos de interrupción del embarazo. Uh-huh. La heterogeneidad es algo con lo que se convive, pero además es también enriquece, ¿no? Uh-huh. Enriquece y enriquece mucho. Uh-huh. ¿Pero vos tenés tu candidato? No tengo candidato, yo voy a esperar lo que la presidenta diga, y yo soy, a mí me toca una tarea que es conducir el bloque. Ese bloque es un bloque grande que tiene distintos candidatos que construyen alrededor de cada uno de sus candidatos, y me parece que mi función es también dejar que esto suceda, ¿no? Uh-huh. Juliana, muchas gracias, ¿eh? No, yo les agradezco a ustedes. Que tengan muy buen día. Lo mismo para vos, hasta cualquier momento. Juliana Di Tullio, presidenta del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria, opinando sobre el clima en el Congreso, lo que se espera para 2015, opinando sobre Insaurralde, opinando sobre su candidato que dice que no lo tiene. ¿Quién no lo va a tener, no? Tengo tengo una idea. Actualidad con valor agregado. Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie. Para el programa de Alperín, soy arquitecto, tengo 82 años y en el primario, en una composición sobre la madre, terminé diciendo: mi madre es casi normal. Gracias. Sí, yo nací en un barrio peronista y sigue siendo hoy kirchnerista, que es el barrio de Saavedra, ¿no? Me acuerdo que cuando éramos chicas, estaba prohibido decir vaperón. Una compañera que éramos muy amigas, habíamos escrito enorme en una pared del colegio: viva Perón. Y claro, siempre está la alcahueta, fue a los gritos pelados: señorita, señorita, acá está escrito viva Perón. Y nosotras re contentas, porque como no se podía decir viva Perón, ella lo había gritado a voz en cuello. Mira, una de las anécdotas. Y es menos peligroso para el país que Insaurralde ande con la señorita Sirio que Massa ande con quienes andan, con la derecha más reaccionaria del país. Ese es el verdadero peligro. Realmente no con quien uno sale o con quien se muestra. Pero Massa está bien catalogado como un tipo de derecha y está alineado con grupos que han sido nefastos para el país. Muchas gracias a los oyentes y a las oyentes. Bueno, yo también grité a los 7 años viva Perón cuando lo habían derrocado a Perón y mi mamá me dijo: ¡shh! No se dice. Ahí aprendí que la política era también prohibición, censura, ¿no es cierto? Bueno, tenemos más mensajes, pero los vamos a escuchar dentro de un rato. Mientras tanto, nos vamos al salpicón de ideas, que ya se viene. Un salpicón de ideas con anotaciones del señor Santiago Varela y de quien les habla. Una idea de que el niño está mejor preparado. Mientras que el pequeño Casey Wonder, de 11 años, sorprendía con sus definiciones políticas kirchneristas y recibía palos de todos lados opositores como si fuera un adulto, al veterano presidencial Hermes Wiener se le ocurría la genialidad de asociar a los pobres con el delito. Así estamos. Horrible. Horrible. Jorge Lanata y Luis Majul se enfurecieron con el niño, hasta parecían que lo querían pelear. Pero la ensayista Beatriz Arlo salió al cruce de lo que llamó el tumulto mediático con Casey. Dijo, como si fuera la prueba de un adoctrinamiento, Sarlo recordó que su padre la adoctrinaba de niña en el antiperonismo y eso ayudó a que muy joven se volviera peronista. Y agregó, prefiero escuchar a Casey que a chicos enfrascados como monomaníacos en el fútbol o en la televisión basura que histeriza a las niñas, porque también hay que hablar de ellas, con las monerías de alguna botinera o de las novias de los políticos. Francamente, esta semana de políticos y vedet invita a pedirle a Casey Wonder que no espere hasta el 2050 para postularse a presidente, la verdad. Una idea de socialista que criminaliza la pobreza. Mencionamos a Wiener. En estos días, el ex gobernador de Santa Fe no paró de derrapar. Dijo que el 40% de los hogares argentinos es pobre y no se trata de una pobreza digna como la de nuestros abuelos. Primera metida de pata. No hay 40% de pobreza ni de cerca. No es serio ese dato. Acto seguido, el sorprendente socialista dijo: la pobreza genera falta de valores, y relacionó esa falta de valores con delitos aberrantes como la trata, los abusos sexuales, la droga, relacionándolos con la pobreza, agregando que en la Argentina hay desnutrición. Dijo que los hogares pobres tienen más hijos y por eso hay más pobres que viven en las villamiserias y forman hogares en los que se juntan numerosos disvalores de la sociedad. Solo falta que también acuse a los pobres de ocultar al fisco coches y embarcaciones de alta gama y casas en los countries, de fugar divisas, organizar corridas cambiarias y un sinfín de delitos de guantes blancos. ya que en la riqueza se juntarían los valores que le faltan a los pobres. Sí, según ese razonamiento increíble, ¿no? Una idea salida de las mentes de Bradbury y Asimov. Esto parece una noticia de ciencia ficción mezclada con ficción sin ninguna ciencia. Pero fue la noticia en el portal de La Nación esta semana. En ocasión en que el dólar ilegal, blue o negro, bajaba, el diario de los Mitre anunciaba: el dólar blue en baja por el ritmo que impone el futuro gobierno. O sea que parece que ya tenemos futuro gobierno. Y no solo eso, sino que ya está actuando. ¿Puede ser que a esto se le llame periodismo? Es increíble. Esto es una perla increíble. Una idea para dinamitar acuerdos. Macri declaró que quiere ir a las PASO, pero no dentro de su partido, el PRO, con algún otro candidato como podría ser Del Cel o Rodríguez Larreta, que para eso son las PASO. Claro. No, él quiere ir con Sanz y Carrió, que son de otros partidos del FAU-UNEN. En realidad el hombre no quiere ir con nadie, sino aportar su granito de dinamita para terminar de destruir ese engendro pegado con cola que están juntos únicamente para estar en contra de Cristina. Y la verdad es que lo está logrando. Lo está consiguiendo, sí. Una idea de que la justicia inglesa le pasa el trapo a Griesa. El estado actual de las cosas es bastante lamentable, escribió el juez británico Guy Newey, en su opinión preliminar sobre el fallo contra los bonos de Argentina del juez municipal norteamericano Tomás Griesa, porque, dijo, pretende impedir indefinidamente que los tenedores de bonos en euros accedan a un dinero que había sido contractualmente adeudado a ellos. Los bonos en cuestión se rigen por la ley inglesa, opinó este juez británico. El monto de títulos bajo ley europea en poder de Quantum, del multimillonario George Soros, Hyman, de Kyle Bass, otro multimillonario, Knighthead y RGI, es de unos 1.600 millones de dólares. Los fallos de un tribunal de Estados Unidos no deberían afectar a títulos emitidos bajo jurisdicciones diferentes a la estadounidense, dijo el abogado de esos fondos. Por ahora, Griesa no cambió su cara tallada en la piedra. Y esa curvatura. Nada. Griesa, una idea casi obsesiva. El martes pasado llegaron unos obreros contratados por la ciudad a la calle Juramento entre 3 de febrero y O'Higgins, en Barranca de Belgrano, con una misión: sacar y llevarse los adoquines. Elementos que están protegidos por ley como patrimonio del distrito y que generaron fallos judiciales a favor de los vecinos, por ejemplo, en Palermo. Los adoquines están protegidos por ley y forman parte del patrimonio histórico de la ciudad. La Plaza de las Barrancas, diseñada en 1892 por Carlos Thays. Una belleza. La Glorieta, la Estación, la Iglesia La Redonda, el Museo Sarmiento y las calles adoquinadas conforman un ámbito histórico único que debe ser preservado. ¿Eso lo indicaron? Indicaron desde la ONG Basta de Demoler, una muy buena ONG, y anunciaron que presentarán un amparo para detener las obras. Nosotros pensamos que el enamoramiento que tiene Macri con los adoquines, más allá del negocio, daría para una consulta con un psicoanalista. Si no, para pegarle un adoquinazo. Bueno, una idea que anda por el espacio. Rosetta es nombre de la piedra que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. Tiene un valor histórico extraordinario. Y hoy Rosetta se llama también la sonda de la Agencia Espacial Europea, ESA, que luego de un viaje de 10 años, una cosa increíble, un viaje de 10 años y 6.400 millones de kilómetros, dio varias vueltas al Sol, etc., logró depositar con éxito al mini laboratorio Philae sobre un cometa casi desconocido que está cerquita, está a 510 millones de kilómetros de acá. Pensá que la Luna está a 340.000 kilómetros, 510 millones de kilómetros está el cometa ese. Si bien, según los expertos, no es tan lejos, mira vos, la nave tuvo que dar un rodeo y tomar el impulso necesario dando 5 vueltas completas al Sol y haciendo pasadas por Marte y la Tierra. Dicen que el cometa es como un freezer que puede llevar en su interior los componentes que había cuando se formaron el Sol y los planetas. De ahí el interés extraordinario en ver qué hay en el planeta, en descongelar, digamos, ¿no? Desfrizar. Realmente una maravilla. Pero en rigor de verdad, debemos decir que esta vez Hollywood lo había hecho primero. Y con Bruce Willis, y no para averiguar nada, sino para evitar que chocara con la Tierra, lo cual le daba más suspenso, ¿no? una idea de que el porno necesita ayuda. No me diga, a ver, ¿qué hace falta? La semana pasada, varios miembros de la industria porno, perdón por expresarlo así, le pidieron ayuda a Google. ¿Qué quieren? Que Google los ayude a publicitar maneras legales de comprar contenido para adultos, así le dicen, como parte de una estrategia para combatir la piratería. O sea que los afecta a la piratería. Los afecta a la piratería. Sitio porno. Hablaron varias figuras líderes de la industria del porno para decir que Google discrimina sus contenidos y que ellos se merecen las mismas medidas que las introducidas recientemente por el gigante tecnológico para favorecer la publicidad de los sitios legítimos de música y cine sobre los sitios piratas. Claro. Hoy la industria pornográfica no tiene permiso para comprar espacio publicitario en la red de Google. Tasha Rein, propietaria de un estudio y actriz, cree que Google todavía trata a la industria para adultos como un tabú. Toda nuestra industria se ha vuelto patas para arriba. Debido al robo de contenidos para adultos. Si trabajara con compañías para adultos, dijo Google, podría asegurar que el contenido que se ve incluye restricciones de edad, algo que no ocurre con el contenido pirateado. ¿Será cuestión de seguir empujando? Y por ahí sí, por ahí sí. Tengo una idea en la radio pública. Seguí en Nacional. Radio Nacional. Al calor de tu día. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sol. Comienza espacio publicitario. 10 de la mañana, 46 minutos. Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O por ejemplo, te sacaste un 2 y reprobaste. ¿No es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-SIDA. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anota este número. 0800-3333-444. Elegí saber. Elegí saber. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. El sueño de muchos, llegar a los primeros 250.000. Una radio en las redes sociales. Nacional, pública. Tengo una idea. Una mirada por detrás de las noticias. Que el padre de la patria es un militar, San Martín, que ni siquiera estaba cuando parimos la Revolución de Mayo, y no en cambio intelectuales como Moreno y Castelli, que sí estaban. ¿Es lo mismo? ¿O habría habido, en ese caso, una construcción distinta de la identidad nacional? Un ensayista nos dice que esta manera de contar nuestra historia, con militares, soldados, trincheras y enemigos, suele ocultar el papel de la gesta cívica y de una élite letrada que imaginó y escribió La Nación. Además, el hecho de que San Martín no dejara escritos permitió proyectar en su figura distinto San Martín, a gusto del consumidor. La transformación del gaucho en un mito nacional después de anularlo y el exterminio del indio que no fue total. Estos son algunos de los temas que componen el flamante libro de Martín Coan, El País de la Guerra, que abarca también temas del siglo XX, como el Che y Malvinas, y donde explora y analiza textos de intelectuales como Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Juan Bautista Alberdi, José María Paz, José Hernández, Leopoldo Lugones, Rodolfo Walsh, Fogwill, Carlos Gamerro y César Aira. Por eso vamos a charlar, estamos ya en comunicación con Martín Coan. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Buen día. ¿Cómo imaginás que podría haber sido el relato de la identidad argentina si elegían como padre de la patria a Moreno o a Castelli? Bueno, habría sido otro y seríamos nosotros mismos otros, en el sentido de que un relato de identidad nacional también nos constituye como sujetos y nos constituye como ciudadanos. El punto y mi intención, en parte al menos con el libro, es de alguna manera tocar este aspecto. La identidad nacional, al igual que tantas otras fórmulas de identidad, tiene su eficacia en su capacidad de naturalizarse. La naturalizamos, nos parece que es la que es y que no podría haber sido otra. Y yo diría que en gran medida su eficacia radica en eso, en naturalizar, en pensar que lo que entendemos por argentino o lo que entendemos por argentinidad o lo que pensamos de nosotros mismos cuando nos pensamos como argentinos es una especie de definición ineluctable, que no podría haber sido otra. Y plantear la idea de que podría haber sido otra me parece que ya, por lo menos en mi intención, apunta una cierta desestabilización. Ahora, si es así, ¿por qué triunfó el paradigma que impuso Bartolomé Mitre? Mira, yo diría que ha sido un dispositivo de una eficacia enorme, porque está muy bien construido, porque es muy muy sólido en sus parámetros y ha tenido, digamos, un repertorio de intervenciones simbólicas, históricas, narrativas, logradísimas, de una eficacia inmensa. Por caso y por señalar dos de los fundamentos, ¿no?, de las piedras basales en las que se fue erigiendo todo la construcción de la nacionalidad. La historia de San Martín, de Bartolomé Mitre, y la historia de Belgrano, también de Bartolomé Mitre, son dos narraciones descomunales, como configuración de un paradigma de héroe, como configuración de una proyección de esas figuras heroicas hacia un modelo de nación posible y hacia un modelo de identidad posible. Digo, medido, yo no soy historiador, yo soy crítico literario, por lo tanto no estoy haciendo esta consideración y el libro no entra en esta consideración para lo que sería un debate historiográfico. Estás hablando del relato, digamos, narrativos. ¿No? Claro, claro. Y como esa narración es descomunal, sus efectos son poderosísimos y duran hasta hoy. También las condiciones de la sociedad llevaban, ¿no?, a aceptar ese tipo de paradigma. Ahora digo, si en el siglo XIX abundaron las guerras internas y externas, nos tenemos que remontar al último cuarto del siglo XX recién para encontrar una guerra, otra guerra, Malvinas, ¿no? ¿Cómo se mantuvo entonces en pie el relato bélico cuando hubo tres cuartos del siglo XX sin guerras? Mira, te confieso que cuando yo iba pensando el libro, primero pensé que iba a ser necesariamente un libro sobre el siglo XIX, que el país de la guerra iba a tener que transcurrir solo sobre el siglo XIX. Al mismo tiempo tenía muy trabajada todo lo que fue la, y sigue siendo, la literatura y la narrativa de ficción sobre la guerra de Malvinas. Y entre un arco temporal y 1982 fui viendo que, justamente porque no es un libro de historia, sino un libro de análisis de discursos y de análisis de la identidad nacional, ver qué pasaba con ese imaginario de guerra y qué es lo que pasaba con la configuración de un país sobre una matriz de guerra, qué pasaba con eso en tiempos de paz, me resultó tan interesante como analizar el dispositivo en el desarrollo de las sucesivas guerras, justamente porque lo que fui viendo es que esa configuración se desplazaba hacia otros lados, hacia la figura del Che Guevara como hombre de guerra, hacia la puesta de moda de un juego como el TEG. Y entonces me encontré trabajando un capítulo sobre el reglamento del TEG y con qué idea de guerra jugamos, todos los que jugamos al TEG durante los años 70, sobre todo, y durante los años 80, o bien en la literatura ciertas ficciones de guerra, como Megafono, la guerra de Marechal, la guerra de los gimnasios de Aira, Diario de la guerra del Cerro de Bioy Casares. Es decir, cuando no aparecen guerras reales, aparece un imaginario de guerra o un desplazamiento a ficciones de guerra, y eso a mí me resultó tan significativo como las guerras reales, como las guerras materiales. Claro. Estamos conversando con Martín Coan, que escribió y hace poco publicó El País de la Guerra, un ensayo sobre la relación entre literatura y el relato que se cuenta de la historia argentina. Vos mencionaste al Che Guevara hace un ratito. Justamente es un argentino cuyas guerras las libró fuera de la Argentina, o sea, bien lejos, y al mismo tiempo uno puede decir que del Che Guevara la parte combatiente no es lo que más se recuerda, ¿no? Sí, yo fui advirtiendo al analizar todas estas cuestiones en clave de guerra, que esto que ya ha sido dicho y es tan evidente, que es que el mito del Che Guevara o la sacralización de la figura del Che Guevara imperante hoy en día pasa o paga el precio de su despolitización y su desideologización, eso es muy muy claro, ¿no? La proliferación de remeras y pósters y banderas del Che Guevara poco tienen que ver con un conocimiento medianamente profundo de sus ideas políticas y de su ideología en general, fui advirtiendo que también tiene que ver con una desmilitarización, o sea, la figura o la dimensión de la violencia, del hombre de acción de guerra, del hombre de la acción de la violencia, se fue lavando y se fue diluyendo junto con su dimensión política. Yo diría que ahí hay una cuestión que en el libro fue ganando su espacio, porque está el capítulo del Che Guevara, está el capítulo sobre dos poetas que son Ariel Schettini y Fabián Casas, que han escrito sobre la violencia en Ezeiza. Hay un capítulo sobre, y hay un par de capítulos sobre la violencia armada en los años 70 y una discusión sobre la noción de guerra que puede pensarse en esos años. Hay un capítulo sobre Videla y un capítulo sobre Rodolfo Walsh. Creo que toda esa zona del libro trabaja específicamente, o trato de pensar esto que vos estás señalando, el lugar o el no lugar de una guerra revolucionaria en la Argentina en los años 60, en los años 70, fines de los 60, comienzo de los 70. Si tenía cabida eso o no, si pudo haberla tenido o no, claro. Si pudo haberla tenido y no la tuvo, si nunca pudo tenerla, y el hecho de que el Che Guevara sea, por un lado, hoy por hoy claramente una especie de figura de exportación de identidad argentina a nivel icónico y a nivel simbólico, que no haya combatido en territorio argentino, es una de las respuestas posibles para esta cuestión que planteas y que creo que en el libro está muy presente. Martín, Santiago Varela te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te vuelvo al siglo XIX. Es bastante claro, digamos, la actitud de Mitre, por decirlo de alguna manera, con respecto a San Martín y con respecto a Belgrano, a quien le pone uniforme, cuando en realidad él es abogado y viene del mundo de las ideas. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es si este hecho de militarizar todo no ocultó de alguna manera las ideas políticas y la ideología de San Martín, que era bastante bastante fuerte. Sí, definitivamente. Yo creo que toda otra formulación posible, y por eso en relación también a lo que planteaba Jorge inicialmente, un panteón de próceres nacionales, o sea, ahí hay varios presupuestos que, como decía hace un rato, uno naturaliza, pero la visión crítica o la visión de un análisis crítico apunta justamente a desnaturalizar. Primera naturalización, que una patria tenga que tener héroes, o tenga que tener próceres. No todas las patrias se construyen con esta centralidad de ciertas figuras heroicas. De hecho, Estados Unidos tiene a Washington y Jefferson, que... ¿Cómo? ¿Perdón? Estados Unidos tiene a Washington y Jefferson, que no eran precisamente héroes militares, digamos, ¿no? Exacto. Hay casos diversos. Si uno piensa, por ejemplo, una identidad como la del Brasil, y hay ensayos, Murilo de Carvalho, por ejemplo, es un autor que ha trabajado con mucha profundidad el caso brasileño, no hay un panteón de héroes en el sentido del imaginario de héroes fundacionales como se da en el caso de la identidad argentina. En el caso de Estados Unidos se da, como mencionabas, Washington es una figura que convoca a la vez un imaginario de guerra y un imaginario político. Y de hecho el panteón de los denominados padres fundadores en Estados Unidos tienen que ver fundamentalmente con la organización política, la organización jurídica de la nación. Ahí es donde uno advierte, por contraste, cómo en el caso argentino la guerra es lo que ha quedado más en primer plano. Y evidentemente, como bien decís, eso supone la postergación o eventualmente el sacrificio de lo que podría ser un subrayamiento mayor o una mayor centralidad para una dimensión de ideologías políticas. Un panteón coronado por los héroes cívicos del jacobinismo, por ejemplo, y pensar que la nación se funda en una revolución política, en una ideología revolucionaria en la política, habría dado un sesgo muy diferente como imaginario de la argentinidad que un panteón de próceres como aquel que tenemos y en el que nos formamos y en el que hemos sido educados, donde los hombres de acción y sacrificio quedan más en primer plano que lo que puede ser la interrogación de su ideología, que para el caso era más bien monárquica. Martín. Porque para el caso, una monarquía con un rey inca no deja de ser una monarquía. Exacto. Martín, ojalá que hayamos provocado con esta charla más de uno a leer este libro tan interesante, El País de la Guerra, de Martín Coán. Muchas gracias por este diálogo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Sí. llegan las noticias a cargo de Mariel Ríos y tenemos una hora más de Tengo una idea con las columnas de Luciana, de Santiago Varela, de Moi, con otras entrevistas muy interesantes, ¿eh? Ahora las noticias. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 11, la temperatura en Buenos Aires 27 grados 2 décimas, la humedad 40%, cielo despejado. En Córdoba, la temperatura 29 grados 4 décimas, la humedad 25%, cielo despejado. Axel Kicillof calificó de compleja a la situación económica mundial. El ministro de Economía advirtió que dentro del G20 existe coincidencia en que es mundialmente compleja la actual situación económica. Lo que se ha visto es la inefectividad de lo que se ha hecho hasta ahora. Básicamente se ha hecho un salvataje a escala internacional del sector financiero, que ahora descubrimos que todo el balance que se le inyectó a los bancos, todo el activo, no está canalizándose del ahorro a la inversión, sino que la inversión privada no reacciona. Entonces, si bien todavía no podría encontrarse una tendencia, sí se ve que la vía del salvataje financiero más la reducción del gasto no funciona. Así que estamos en un momento, creo yo, de impas, en un punto de inflexión, donde empiezan a aparecer algunas voces hablando fuertemente de los estímulos a la demanda. Como Argentina tiene tanta experiencia, tanto los BRICS, Rusia, China, Brasil, se han orientado mucho en esa dirección. Habrá que esperar un poco que esto salde en las últimas sesiones para que se encuentren algunas conclusiones y un balance entre estas dos orientaciones. Axel Kicillof además ratificó su confianza en que el foro internacional avanzará en discutir ponerles un freno a los fondos buitre. El ministro de Economía y el canciller Héctor Timmermans participan de la cumbre del G20 que se desarrolla en Australia. Murió una mujer herida por la explosión de una planta de productos químicos en Córdoba. Estaba internada tras el accidente ocurrido la semana pasada debido a las heridas recibidas. María Angélica Cueto, de 65 años, tenía graves lesiones en su cabeza y es la primera víctima fatal de esta explosión. Deportes. Comienzan las semifinales del torneo de maestros de Londres en tenis. Ya juegan Novak Djokovic y el japonés Nishikori. El serbio, que se aseguró terminar el año como número uno del ranking mundial, busca el cuarto torneo de maestros de su carrera y el tercero en forma consecutiva tras ser campeón en 2012 y 2013. En tanto, la otra semifinal la jugarán los suizos Wawrinka, número 4 del mundo, y Roger Federer, el número 2 del ranking, y será desde las 5 de la tarde. El tiempo. En Córdoba la temperatura 29 grados 4 décimas, la humedad 25%, cielo despejado. En Buenos Aires la temperatura 27 grados 2 décimas, la humedad 40%, cielo despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. En la radio pública, tengo una idea. Rock and roll de Rasputin, metal y carnaval. Él me pide credencial de hígado. Falsa escuadra en la pared, luto y viste el bicho. Hay un Auschwitz en Liniers que da para un fútbol. Maite de Sortiza, fui a un colegio de monjas. El tema es que nunca en todo mi secundario llegamos a la etapa peronista. No sabía yo qué había pasado con Perón, lo sabía por mis familiares. Nunca llegamos en historia a la etapa peronista. Qué raro, ¿no? Un cariño. Hola, buen día, integrantes de Radio Pública. Los estoy escuchando como todos los sábados. Piner, mejor que se calle. porque las villas que dejó en Rosario cuando se fue y que cada vez eran más grandes, son de terror. Yo lo he visto porque viajo seguido a Rosario. Así que mejor que no abra la boca. No tiene vergüenza ese hombre. Les mando un beso y lo sigo escuchando. Chau, buenas tardes. Bueno, acá habla Juan de Villa Madero para el programa Tengo una Idea de Radio Nacional. La verdad que ayer vi Duro de Domar y pasaron el cacerolazo, los insultos a la presidenta. Y esta gente hace acordar, mi viejo me contaba sobre Evita. Es la misma gente, las mismas generaciones que dejaron con un odio tremendo. Pobre país, mamita querida. Y esta gente quiere llegar al gobierno. Yo... Rock and roll de Rasputin, metal y carnaval. Ya me pide credencial. Muchas gracias a los oyentes y las oyentes. Bueno, hay una muestra, lo recordamos, que se llama Diarios del Odio, que se hizo con los Twitter terribles, denigrantes que mandan personajes anónimos a los diarios principales opositores, despotricando contra el gobierno, contra referentes del oficialismo. Se llama Diarios del Odio y está en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, en la calle Rufino Elizalde. Bueno, despotricando es poco. ¿Cómo? Despotricando es poco. Poco. Sí. Las es insultos poco. Y cosas de quemando dibujos con la figura de Cristina Kirchner como mujer, con una cartera, acusándola de una supuesta frivolidad en el consumo, pero en realidad claramente mostrando que hay una hazaña y un odio hacia que una mujer haya llegado a ser presidenta de la nación, aún de las mujeres que, por supuesto, muchas veces son igual o más machistas que los varones. Odio es la palabra, de verdad. Vamos a recordarle a los oyentes las formas de comunicarse. Nosotros les propusimos la consigna de recuerdos de la escuela. Cualquiera sea ellos los recuerdos, pero puede hablar de lo que quiera. ¿A dónde se comunican? Al 0810-222-0870 y al 499-8700. El 0810, si llaman del interior, es como si llamaran desde aquí, se cobra una llamada local, claro. Local, y también a nuestra página de Facebook, entran a Tengo una Idea, dejan allí su comentario y nosotros lo vamos a decir en Muy bien. El transcurso del programa. Bueno, fíjese en este dato. Según la tapa de los diarios, el gran problema de la economía argentina de hoy son los fondos buitres. Pero la verdad es que ese no es el gran problema de la economía argentina. Ni siquiera es un grave problema. El gran problema está en el sector externo, es decir, en la falta de divisas. Y la falta de divisas tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo con la falta de integración de la industria argentina, que provoca que cuanto hay mayor bonanza del consumo, más hay que importar insumos y bienes que nuestra industria no produce, y con ello se evaporan muchas divisas. Desde hace muchas décadas, ese es el flagelo que cíclicamente interrumpe toda época de bonanza en la Argentina y que solo puede ser combatido impulsando las inversiones necesarias para producir aquí mucho de lo que se importa y, por otro lado, encarando el grave problema de la elevadísima concentración y extranjerización de nuestra economía. ¿Cómo gobernar un país cuando la economía está en manos extranjeras? Tres autores jóvenes se dedicaron a estudiar el comportamiento de los grupos económicos y lo que sucedió en esta década en la que se impulsó fuertemente la recuperación industrial. Sus conclusiones son preocupantes. La concentración y extranjerización, que era altísima al comenzar el nuevo milenio, no se detuvo, se profundizó. Los capitales nacionales se volcaron más a los servicios que a la industria y no hay una auténtica burguesía nacional. El problema es que esos grupos concentrados y predominantemente extranjeros tienen un enorme poder de veto frente a las políticas del gobierno. Quizá lo vivimos dramáticamente en enero de este año cuando forzaron una brusca devaluación. ¿Qué grandes tareas están pendientes entonces? Bueno, estamos en comunicación con Alejandro Weiner, autor junto a Martín Shore y Alejandro Gallero del libro Restricción Eterna, el poder económico durante el kirchnerismo. Alejandro, Jorge Alperín y el equipo de Tengo una Idea te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Andrés hoy, por las dudas. Andrés Weiner, perdón. Perdón. Ya lo corregimos, Andrés. Sí, no hay problema. ¿Por qué no se ha detenido, Andrés, en la última década la concentración y extranjerización de la economía? ¿Qué se podría haber hecho? Bueno, es un problema, digamos, que no es algo que se pueda revertir del día a la mañana. Durante lo que nosotros vimos haciendo esta investigación es que durante los años 90, que es bastante conocido, se extranjerizaron muchas de las principales empresas del país, ¿no? Esto es visto por todos, digo, cuando uno va a comprar al supermercado o algo, el grueso de las marcas ya no, digamos, son, por más que tengan el mismo nombre, son por extranjeros de esas empresas extranjeras. Uh-huh. Esto no se, digamos, no es algo reversible del día a la mañana, pero es un legado que no se ha avanzado demasiado en eso. O sea, lo que nosotros vemos en esta investigación, en el libro, es que los niveles de concentración y extranjerización más o menos se han mantenido. De hecho, se han incrementado con la crisis en el 2002, después han bajado un poquito, pero siguen siendo a niveles todavía superiores, inclusive a los de los 90. Ajá. Y acá, ¿cuál es el problema? Viene la pregunta y es lo que en algún momento quizás los temas que ya listos al principio impulsaron, que era la recuperación de un empresariado nacional, de una burguesía nacional, ¿no? Poder hacer un proyecto nacional con esto. El gobierno incluso impulsó algunos grupos nacionales como los Eskenazi, ¿no? Sí, efectivamente, hay varios. El tema es que esto, por lo menos a juicio de nuestra investigación, no ha dado los resultados esperados. Uh-huh. Un ejemplo es el que mencionás vos de los Eskenazi, que con su ingreso en YPF, la argentinización o el intento de argentinización de YPF, que digamos, fracasó y finalmente condujo a la estatización del 51% de las acciones. Ajá. En este sentido, nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿quiénes son estos que se apuesta a crear este empresariado nacional? Digo, ¿qué características tiene? Si nos sirve para impulsar, para superar estas restricciones que tiene la economía argentina cíclicamente, como describías bien vos. Y bueno, y ahí nuestras conclusiones, como decías bien vos, son más bien preocupantes y no tan optimistas. Claro. Ahora, Andrés, si como ustedes lo presentan, no hay una auténtica burguesía nacional y aquellos otros grupos concentrados tienen un enorme poder de veto sobre las políticas del gobierno, ¿cómo se les podría haber torcido el brazo? Bueno, es un problema complejo en estas economías abiertas que tenemos, ¿no?, de globalización. Sin duda, digo, hay ejemplos, el Estado ha perdido muchos instrumentos, digamos, para regulación, pero hay muchos intentos de recuperar algunos de estos instrumentos que tienen que ver, por ejemplo, con ciertas regulaciones en el comercio exterior un poco más importantes. Y por otro lado está también siempre la posibilidad de, bueno, intervenir el Estado directamente en sectores que se consideren estratégicos, que permiten de por sí regular la actividad, que es lo que, por ejemplo, ha venido pasando en estos últimos 2 años con YPF. Con YPF, claro. Ahí hay una clara, digamos, si bien, por supuesto, siguen existiendo las empresas privadas extranjeras, YPF marca de alguna manera, por su importancia, la pauta de que es lo que sucede en el sector petrolero en la Argentina. Claro. Convengamos, Andrés, que desde que tenemos memoria, salvo el breve interregno del gobierno de Illia, casi ningún gobierno se les plantó a estos grupos concentrados y extranjeros más fuerte que este gobierno, ¿no? Algo de eso hay. Lo que pasa es que también, como decís vos, se tendió a favorecer a otros para contrarrestar de alguna manera esta pérdida de peso frente a las empresas extranjeras, pero estos otros que se han fomentado en general no han dado quizás los resultados esperados. Uh-huh. En el sentido de que en general los nuevos grupos económicos que han crecido al calor de esta última década son en general grupos que se han insertado en sectores que tienen que ver con beneficios o regulaciones estatales, ¿no? Digo, que tienen que ver con la construcción pública, obras de ingeniería, servicios de provisión, por ejemplo, de energía eléctrica, juegos de azar, que son todas actividades que necesitan de la protección del Estado, digamos. Y estos grupos no es que se desarrollaron a la manera de los grupos, no sé, de Japón o de Corea, que fueron creciendo y fueron haciéndose más complejos y dinámicos y empezaron a exportar y empezaron a competir en el mercado mundial y eso fomentó de alguna manera la industrialización de esos países. Claro. Y la recuperación. En ese sentido, nosotros vemos estas características que tienen limitadas estos grupos, digamos, o sea, sin la protección estatal, más allá, digamos, no estamos hablando de ni favoritismo, ni hecho de corrupción, ni nada. Digo, o sea, sí, sacando eso, no tenemos ni idea, ni es un tema de nuestra investigación. Claro. no se han construido digamos, nuevas empresas dinámicas que permitan superar esta lo que nosotros llamamos, por eso se llama el libro, restricción eterna, ¿no? Digamos, claro. Que cada, cíclicamente la economía argentina, digamos, vuelve a caer en crisis. Sí, Luciano Pecker te saluda. Te quiero preguntar si hay un sector empresario nacional que está pujando y pidiendo este apoyo estatal para poder fogonear la economía desde el desarrollo nacional, o no hay hambre de este desarrollo en los sectores empresariales, y si esto es diferente a sectores brasileños, por ejemplo, que necesitan respaldo del Estado, pero que sí son más pujantes en su beta empresarial. Sí, bueno, mira, a ver, siempre hay. Lo que pasa es que no, uno cuando mira los grandes, dentro de los grandes grupos económicos, estos que, digamos, manejan más o menos un 25% de la economía, ahí uno no encuentra estas características. Sí, en otros sectores, digamos, por ejemplo, que en general son empresas más bien medianas o pequeñas, vinculadas, por ejemplo, a la producción de bienes de capital, y de algunos otros sectores que sí, digamos, buscan de alguna manera revertir el posicionamiento que ha tenido la economía argentina en los últimos años. Pero no uno, digamos, a diferencia de Brasil, donde hay grandes empresas y grupos económicos que buscan posicionarse en el exterior, uno no ve esto en la Argentina. Obviamente también hay diferencias de mercado, digamos. Sí, de tamaño, de escala, etcétera. Ni hablar. Pero uno cuando analiza la cúpula del poder económico, digamos, ¿no? Ahí uno no ve que nadie esté demasiado interesado en cambiar demasiado el estatus de la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Digo, o sea, básicamente, a pesar de que ha habido algunos avances, la Argentina sigue vendiendo productos o derivados del agro, o procesados de recursos naturales, y agroindustria, alimentos, etcétera, y sigue siendo deficitaria lo que es, digamos, la producción industrial. Digamos, claro. Importa mucho más de lo que exporta. Andrés, vos dirías entonces que, a pesar de los intentos desde el gobierno, la Argentina se ha reprimarizado como el resto de América Latina en esta década de tanto crecimiento. Yo diría que no se ha reprimarizado más, pero no ha revertido la reprimarización que tuvo en la década de los 90. O sea, hay algunos países a los que le ha ido peor, inclusive. O sea, se ha reprimarizado más con esto de los del viento de cola y de los precios internacionales. Argentina ha logrado de alguna manera frenar un poquito esto, pero no ha logrado revertir la tendencia. Y por lo tanto eliminar el cíclico problema de divisas. Claro, claro, que digamos, no, por lo menos para nosotros, se debe a dos cuestiones básicas en la actualidad que tienen que ver, una obviamente con el problema energético y por otro lado este déficit industrial, a lo cual se agregan problemas que tienen que ver con la extranjerización de la economía, que es lo que nosotros también vemos en el libro. Claro. Digo, porque antes este problema de la restricción externa lo tuvo siempre la Argentina. Ahora, antes no había tal nivel de extranjerización y no había tal remisión de utilidades, por ejemplo, que es otro problema que se agrega. Otro problema que se agrega. El tema de la deuda, que fue, digamos, que empezó a ser importante desde la dictadura militar para acá y en los 90 sobre todo. Claro. Son todas cuestiones que se van agregando y que van generando más tensión en este sentido. Más dificultad. Bueno, sí. ¿Cómo gobernar un país cuya economía está en manos extranjeras? Menudo tema para el futuro gobierno, para el futuro nuestro de acá, mañana mismo. Andrés Weiner, te agradecemos muchísimo por este diálogo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Andrés Weiner es uno de los autores, le dijimos, del libro Restricción Eterna, el poder económico durante el kirchnerismo. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Investigación. Buenos Aires corre por el diálogo y la paz. Buenos Aires corre por Malvinas. El 16 de noviembre a las 10 de la mañana, en Figueroa Alcorta y Pampa. Todos juntos, sin distinción de edad, género, religión, ideología o filiación partidaria. Nos unimos en torno al deporte para expresar lo mejor de nosotros mismos. El sentimiento del pueblo argentino por Malvinas. La recuperación de las Islas Malvinas es un objetivo permanente e irrenunciable, como marca nuestra Constitución. Y el único camino para lograrla es la paz y el diálogo bilateral, como establecen las Naciones Unidas. Una carrera para que participemos todos. 1 kilómetro, 3 kilómetros y 10 kilómetros. La inscripción es libre y gratuita. Entra a www.maratonpormalvinas.org y participa junto a tu familia el próximo 16 de noviembre. Apoya la radio pública. De la mañana, 19 minutos. Me gustan tus publicaciones, me gustan. Experiencia gustan Radio Nacional gustan, en Facebook. ¿Qué voy a hacer si somos en Face? Si es que en el Face a ti te vi. Entérate de todo lo que pasa en el país y el mundo al instante. Me gusta ver tu muro, me gustas tú. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. 2 horas con momentos luminosos. Tengo una idea. En la radio pública. Bueno, dijimos hace un ratito en esta nota que acabamos de hacer con un economista, con un sociólogo orientado a la economía, que el grave problema de la economía argentina no son los buitres, sino el sector externo, las divisas, ¿no es cierto? Pero hay otro problema serio también, que son los garcas, me parece. Los garcas. Los garcas es un libro, casualmente. Es un libro. Y es el libro de Vicente Muleiro y Hugo Muleiro. Hermanos Muleiro. Bueno, ahí tenés ejemplos, garcas próceres. Pero hay muchos que no son próceres y son garcas. Y son muy garcas. Este es el tema de hoy. Hace unos días se descubrió una maniobra fraudulenta que consistía en radicar automotores en municipalidades que cobraban impuestos mínimos en concepto de patente. O sea, que vos te comprás un coche en Buenos Aires y jurás ante escribano que lo guardás, por ejemplo, en San Patricio del Chañar, provincia de Neuquén. Así nomás. Sí, que es un pueblo que no sabemos si existe. Que te pueda quedar un poco lejos el garaje de tu casa, sí. Porque si lo guardás allá y vivís acá... Pero no después, si tenés un coche importante, te tomás el avión y venís. Claro, pero aparte eso, que te quede lejos, no es cosa que le pueda interesar a la AFIP o al ARBA. Ajá. Es una cosa tuya. Sin embargo, las autoridades algo comenzaron a sospechar cuando en esas pequeñas localidades neuquinas como San Patricio, Vista Alegre, Guañelo, descubrieron que se habían radicado, escuchen bien, más de 7.500 vehículos. ¿7.500? En algunos casos, más coche que habitante. Se habían radicado en pueblitos que tenían menos habitantes que coche. Y te puedo agregar algo más, seguro que ningún habitante de esos pueblos puede tener un coche como ese. Seguro que no. Pero además con una particularidad. Suban a la sube conmigo y vengan, conozcan el amontonamiento en el 140. Eso. Pero con una particularidad, que es que todos los coches pertenecen a la categoría de alta gama, como le dicen ahora. O sea que vas de 200 lucas para arriba. Allí figura Mercedes-Benz, Ferrari, 5 Ferrari encontraron, wow. Porsche, BMW, camioneta 4x4 surtida, lo que usted quiera. Todo tan ridículo que varios miles de estos vehículos figuraban, y aún figuran tal vez, en una cochera trucha, que no es nada más que un terreno baldío de 17 por 20 metros, propiedad del municipio de San Patricio del Chañar, que evidentemente también estaba en la joda, porque su intendente certificaba que esta mentira era verdad. Ajá. O sea, una cosa de loco. Seguro realmente. Que no andaba en sulky el intendente. Seguro que no. Ahora bien, un automóvil de los llamados de alta gama también suele ser de alto precio. Un cacharro de estos, 0 kilómetros, puede costar desde 50.000 hasta más de $100.000. Uh-huh. Una Ferrari joya nunca taxi puede subir hasta $300.000, depende del modelo. Yo me quedé corto, hablé 200 lucas. No, o sea, que los ricachones que se tiran $100.000 o más para lucirse en los ambientes sofisticados dedican parte de su tiempo para ver cómo pueden hacer para pagar menos patente. Mm. O sea, es patético. Es patético, son miserables, pero con mucha guita. Tienen guita, la muestran como un pavo real, pero se comportan como verdaderos miserables. Estos son los mismos que dejan una bruta 4x4 tapando la rampa en la esquina antes de pagar un estacionamiento por 10 minutos. Claro. Son así. Son millonarios, saben ganar plata. Y también gastarla en viajes, joyas y placeres varios. Pero suelen ser los mismos que tienen en negro a su personal doméstico o les pagan una miseria, o ambas cosas, le pagan mal y están en negro. Son del tipo de Susana Jiménez, que ingresó un Mercedes-Benz, no sé si se acuerdan, sí, a nombre de un discapacitado para no pagar impuestos. Y cuando la descubrieron, Su reacción fue esconder el coche debajo de una parva de pasto y poner cara de «yo soy una pobre diva que de estas cosas no sabe nada». Son los mismos que gastan fortunas en construir mansiones, en countries y barrios cerrados y caros, pero no presentan planos en la municipalidad para ahorrarse el ABL. O sea, que se ahorran el ABL. Figuran baldíos. ¿Eh? Figuran terreno baldío. O sea, figuran como terreno baldío. A mí me gustaría avisarles algo, que ya se lo dije a Su alguna vez. Si ellos piden la mano dura que piden, tipo Dubái, Emiratos Árabes, esto también es delito, chicos. ¿Eh? Esto es delito. Son los que tienen para comprar y traerse un yate de Miami, pero no para declararlo. Son ventajistas, tramposos, mezquinos. Algo más. Algunos son algo más. Son corruptos y corruptores que amasaron fortunas afanando a lo grande. De todos los que robaron millones durante el proceso, ninguno, ni sus herederos, que la disfrutan, devolvieron un solo mango. Que eso es un tema que está pendiente. Y claro, tanto afanar uno se acostumbra y rodeado de millones son capaces de darle una moneda falsa al ciego en la puerta de la iglesia. Sí, sí, creo que son no tienen problema. Son claro. Así. Son los que pagan para tener permisos truchos de libre estacionamiento, son los reyes de la coima cuando los pescan infraganti, pero luego, eso sí, se llenan la boca hablando por TV de honestidad, transparencia y cumplimiento de la ley. Yo les aseguro que si estos tipos dejaran de pagar fortuna a sus contadores para que dibujen los balances como si fueran Botticelli los contadores, para no pagar impuestos, cientos de contadores se suicidarían en masa frente al obelisco porque se quedarían sin laburo. Y no hablo de los enormes negocios y negociados que hacen los bancos. En realidad lo hacen los banqueros. Todo el mundo habla de los bancos, claro. Nadie habla de los banqueros. O las multinacionales o los fondos buitre que manejan chiquicientos millones de dólares. No, me refiero al chiquitaje, al ahorro de moneditas, no pagar la patente, esquivar el peaje, conseguir un permiso de estacionamiento gratis, boludeces para quien maneja una Hammer que cuesta un fangote. Lo único que falta es que cuando vayan a almorzar con Mirtha Legrand, porque estos suelen ir a comer con Mirtha Legrand, pidan un tupper para llevarse lo que no comieron. O bien, al levantarse luego del café, se afanen los sobrecitos de azúcar. Pueden hacer. Si no lo hicieron aún, seguro, seguro que lo están pensando. Jenny es la mujer que amo y yo no comprendo por qué. La pasan a buscar y ella sin mirar sube a cualquier Mercedes Benz, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé y olvida los Mercedes Benz. Sí, mi nombre es Estela de Urquiza. Para el programa de Alperín estoy escuchando lo que dice Julián Altulio. Y yo pienso que lo que hace la oposición permanentemente, por supuesto, siguiendo a los grandes medios, particularmente a Clarín, acérrimo opositor, es tratar de deslegitimar todo lo que hace este gobierno. Gracias, muchas gracias a los oyentes y las oyentes. Y algunos mandan mensajes de la consigna del sábado pasado que prendió muchísimo, ¿no? A ver qué nos dicen. Sobre las publicidades, era. Gladys Garabedian dice, el que lo llevo en mi corazón es Rolando Rivas. Y Claudio García Satur, lo conocí el año pasado en el Cervantes haciendo el conventillo de la Paloma. Y lloré. Cosa juzgada y nada más. Esos mira, tres. Se quedaron con la consigna se de la semana con pasada. Con ganas de comentar el programa de... Sí. Atrasa el... Bueno, ustedes saben, o tal vez no sepan, que el jueves pasado había un cacerolazo. Estaba convocado un cacerolazo que terminó en fracacerolazo. ¿Eh? Ahora, es interesante, como yo tengo un espacio que es Gente de Ideas, hoy a mi espacio le voy a llamar Gente de Ideas Recalcitrantes. O sea, ¿quiénes son algunos de los principales organizadores de este evento supuestamente espontáneo que son los cacerolazos? Bueno, tomé de un sitio online que se llama Apto para Todo Público una columnita firmada por alguien que firma Lara D mayúscula Ton. El 13N dice, no es espontáneo ni es auténtico, pero fue cuidadosamente diseñado por especialistas en marketing político para ser atractivo a un segmento social. Y hay ciudadanos que se fueron sumando, porque estamos en una verdadera democracia donde todos pueden expresarse. Los gurús bien pagos del marketing político venden una idea producto para la cual ya hay un modelo de candidato conformado, dice Massa, Macri y otros de similar catadura neoliberal. Desde diferentes sitios web, blogs, Facebook y cuentas de Twitter se convocaba al 13 de noviembre. Pero estos sitios no están a cargo de ciudadanos librepensadores, son manejados por operadores políticos de las redes, como por ejemplo Mariana Laura Torres, contadora, se construyó a sí misma como representante y portavoz de los cacerolazos. No solo estuvo al frente de la impresión de remeras alegóricas, sino que, siendo creadora de sitios como el Anticá y otros, aporta flyers y slogans para las marchas que las descargas de sus sitios traen, ¿no? Y así que las descargas de su sitio. Y así sentís que pensás por vos mismo, pero ella es la que te tiró la letra. Luciano Bugallo y Martín Urdaniz tienen lazos familiares con la sociedad rural y a través de sus fundaciones Fragua y Despertar llevan adelante actividades en conjunto con el PRO en la ciudad de Buenos Aires, por la que reciben importantes y desproporcionadas remuneraciones. Bugallo se presenta además como un especialista en administración de redes sociales con fines empresarios y es miembro de la Fundación Pensar Argentina. Marcelo Alejandro Morán, de Morán Propiedades, y autor de frases como «El cepo al dólar está derrumbando el mercado inmobiliario». Es dueño de grandes extensiones de tierra en La Pampa y opera con el Grupo Clarín. Morán comparte con Mariana Torres el manejo del sitio El Anticá y otros similares. Arenga al cacerolazo también desde su cuenta de Twitter. Ayer a la noche, creo, no, el jueves a la noche, tuiteó que se reunieron 25.000 caceroleros el jueves. No es así, es una cifra que los propios diarios opositores redujeron en el más optimista de los casos a 4.000 caceroleros. Pero este tuiteó que eran 25.000. Eso lo hizo Yamil Santoro, que es otro de los organizadores de cacerolazos espontáneos, entre comillas. Yamil Santoro, secretario general de Organización Política de Jóvenes Unión Pro Nacional, con una columna en Infobae, por supuesto que es bloguero. Un blog parece ser lugar común para arengar los cacerolazos, fenómeno que suele darse porque es más sencillo proponer online que construir desde la realidad. Con gran antelación se prepara este nuevo cacerolazo espontáneo. Financian costosos afiches y sus pegatinas, diseñan flyers de contenido violento y con frases sugestivas como «Vamos a decirle a Cristina Fernández de Kirchner, hasta aquí llegaste». Operan a través de los medios hegemónicos y sus call centers, que inundan artificialmente las redes sociales. Claman desde la contradicción en poner un freno al kirchnerismo y por la libertad, en absoluto uso y gozo de todas las libertades, ¿no es cierto? Pero para tamaño despliegue comunicacional que hacen los mentores del 13N, se necesita guita. Eso no se hace desde la austeridad. Hay afiches convocando al 13N que empapelaron toda la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Hablamos entonces de grandes sumas de dinero que no provienen de la militancia ni de rifas, sino del dinero que llega de la mano de los fondos buitres. Justamente la American Task Force Argentina, ATF, es el operador de los fondos buitres y quien solventa estos gastos. ATF tiene como meta crear una imagen negativa de nuestro país, de nuestro gobierno sobre todo. Buscan generar desprestigio internacional. La American Task Force Argentina, ubicada en Arlington, Virginia, Estados Unidos, es el grupo de lobby financiado por el fondo NML Capital, que juega a favor de los fondos buitres, presionando y recomendando a Argentina cumplir con el fallo del juez Tomás Griesa y pagar a los fondos buitres la totalidad de lo que reclaman en forma efectiva. Conducen además una agresiva y directa campaña comunicacional contra el Estado Nacional en su conjunto y particularmente contra ciertos funcionarios. Bueno, dicen en este artículo, observando el estilo y diseño de los pósters y flyers convocando al 13N, vamos a encontrar grandes similitudes con la imagen de Fact Check Argentina y la ATF ha sido ya en el pasado, en el 8N, un gran motor de impulso y difusión de la protesta. O sea que cuando te digan que el 13N era una marcha de ciudadanos sin relación con la política, sin influencia de intereses extranjeros, ya sabrás que, como venía sucediendo en nuestra historia, hasta la llegada de Néstor y Cristina, los destinos de la nación los manejaba un maestro titiritero que se encontraba bien al norte, ¿eh? Esos cacerolazos espontáneos que ahora tomaron el nombre de fracacerolazos. En la radio pública, tengo una idea. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública. La radio pública tiene. Lagos. Carlos Ulanovsky y su reunión cumbre viajan a Mendoza. Este sábado, después de las 13, un programa especial a los pies de la cordillera. En vivo, desde Radio Nacional Mendoza. Reunión Cumbre, sábado 15, después de las 13, por la Radio Pública Argentina. 11 de la mañana, 35 minutos. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta... Sempronio, sí. Hijo querido, estamos llegando a la casa de tu amo y aún no me has contado qué sucede. La Celestina, de Fernando de Rojas. Conocer el tiempo y usar el hombre de la oportunidad hacia los hombres prósperos. Muy bien, has dicho. Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La Radio Pública. Nos buscaste. Somos más. Y te encontraste con más de 250.000 opiniones. 250.000 opiniones. Abre un segundo tu ventana a nuestro mundo. Unite a Radio Nacional. Unite a Radio Nacional. Y seguinos en Facebook. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. Something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Mi nombre es Norma. Estaba escuchando Los que no pagan. Y tengo un dolor terrible escuchar eso porque a mí me pasó en el trabajo. Llenos de plata, se gastaban en un domingo, en un almuerzo en el Jockey Club, lo que a mí me daban en un mes, yo cuidaba el negocio, se lo manejaba. A los 63 años me quise jubilar y cuando voy a pedir todos los impuestos que me tenían que pagar, no habían efectuado un pago en 30 años. Sí, yo quería que le digan a Wiener que vaya a su provincia, Santa Fe, en San Gregorio. Están los elementos para hacer el DNI nuevo y los socialistas todavía no se enteraron y no están instalados y es una lástima porque es una pérdida de tiempo. Gracias, Radio Nacional. Muchas gracias a los oyentes y las oyentes. Tenemos algún mensaje de Facebook también, ¿no? Ya te digo. Héctor Alfredo Palleta dice: vivo en Chipoleti, Río Negro, muy cerca de San Patricio de Chañar. Es esta una localidad pequeña, pequeñísima diría, semiurbana y con una linda costa de río. Viven y trabajan ahí mayoritariamente cosecheros, empleados de bodegas, maestros, empleados municipales, etcétera. Es decir, laburantes que luchan día a día para sobrevivir y sufren un servicio de transporte pésimo. Una vergüenza lo de los autos alta gama. El intendente mira para otro lado. ¿Habrá visto estacionados 7.500 coches de alta gama? Pero no mira para otro lado, mira... Para el lado que le conviene. Mira para el lado que le conviene, para el bolsillo, mira. Mira la guita bajo la mesa. Quiero, antes que vayamos a la columna, me avisan que se va a hacer un homenaje a Rogelio Frigerio al cumplirse 100 años de su nacimiento, y lo va a hacer gente que ha trabajado con él, pero además que siente que la figura de Frigerio está un poco ahora robada hacia la derecha a través de su nieto, que es una versión muy de derecha de lo que fue el pensamiento de Rogelio Frigerio. Se llama Rogelio Frigerio y el Proyecto Nacional. Es una mesa redonda que se va a hacer el viernes próximo en la Biblioteca Nacional a las 18:30, entrada libre, por supuesto. ¿Y quiénes van a hablar? Marcó del Pont, Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del Banco Central. Héctor Valle, miembro de la nueva YPF. Rafael Prieto, Andrés Musacchio. María del Carmen Frigerio, seguramente una nieta o pariente de Rogelio Frigerio, y Mariano de Miguel. Es una versión del frigerismo distinta de la que está dando el nieto que está con el PRO ahora trabajando, ¿no? Muy bien, buena compañía, vamos a ir a una columna. Los sábados tengo una idea. Bueno, lo prometimos al comienzo del programa, la escuela. La escuela. Una de las singularidades de la maternidad es que estás vos sola con tu hijo y ahí te sentís súper poderosa. Pero llega un momento en que la escolaridad es obligatoria, por suerte, por supuesto, pero eso te somete a muchísimas relaciones sociales, las mamis, los papis, las reuniones de padres que no dicen de padres y madres, y la decisión sobre qué escuela llevar a tu hijo o a tu hija pensando en un futuro promisorio o en un presente que la puede pasar mal si la haces estudiar alemán, francés e inglés, pero a la vez que le va a pasar en la universidad, y a un montón de situaciones que son muy estresantes en algunos casos, preocupantes, angustiantes, y en el que además se puede ir cambiando de abanico de un soplo, pasar de una escuela re hippie que creen que déjalo ser a una estricta en donde no lo dejan hablar más que para repetir la lección. Paula Rodríguez es periodista, Ingrid Beck también, las dos son amigas y socias desde hace mucho en escribir guías inútiles. En este caso, escribieron la guía inútil para Madres Primerizas 3, La Batalla Escolar. Ellas son además directoras de la revista Barcelona y trasladan ese humor irónico que produce empatía y mucho relax cuando vemos que las cosas que para nosotras son tremendas tienen ese costado simpático y esa identificación a la experiencia de la maternidad. Ellas cuentan que pasaron de todo por estos años en donde fueron creciendo sus hijos desde que nacieron, que nos los fueron contando en esta saga de libros, hasta este de la escolaridad como una maratón de preparar viandas, disfrazarse de princesas o sirenitas para actos escolares y todo tipo de situaciones por las que salieron ilesas o al menos lograron escribir un libro. Bueno, y estamos en comunicación con Paula Rodríguez, una de las autoras. Paula, bueno, Luciana Pecker, la autora de la columna, a propósito de tu libro, y todo el equipo de Tengo Una Idea te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, Luciana y equipo. ¿Te quedó el humor como saldo final de esa experiencia dura de madre de escolar? Sí, por supuesto. Como no directora, lo voy a corregir para no colgarme cocarda, yo soy editora en la revista, pero la directora es Ingrid. La verdad que desde hace un tiempo, cuando surgió la revista Barcelona y las cosas que hacemos juntas, siempre nos pareció que las cosas que queríamos decir en serio las íbamos a decir con humor. yo no creo que el sarcasmo y la ironía y tal sean una manera superflua de expresarse, todo lo contrario. ¿Y qué pasa, Paula, con las madres que desde la primera guía inútil, cuando sus hijos no podían tomar la teta o no podían dormir de noche, hasta ahora que a lo mejor no les va bien en la clase de latín o de alemán, o por el contrario necesitan un límite, además de tejer en las escuelas Waldorf, las madres se pueden sentir identificadas con lo que ustedes escriben a través del humor? Sí, asombrosamente nos pasó eso. Cuando escribimos la primera, vos lo sabés porque no vamos a ocultar que somos amigas, teníamos como claro lo que queríamos hacer, pero no pensamos que podía tener la repercusión y el boca a boca que tuvo la guía 1. Uh-huh. Primero surgió esta cosa de la parodia de decir, bueno, vamos a hacer una guía inútil, confesémoslo desde el título porque todo lo que hemos leído es útil o inútil o útil por pedacitos. Lo inútil es presentar cada versión de lo que hay que hacer como si fuera una verdad revelada, ¿no? Claro. Y la maternidad es uno de esos temas en los que pareciera que no, pero todo el mundo tiene una verdad muy pesada. Yo te tiro la posta de lo que hay que hacer. Y si te equivocás, le arruinaste la vida al chico. Primero eso, y segundo, de lo que es ser madre, de lo que un niño debe ser desde la... desde los parámetros médicos hasta los parámetros de una institución como la escuela, ¿no? La idea de la normalidad, son ideas fuertes y hay batallas ideológicas no dichas, ¿viste? Desde la pregunta de si lo vas a bautizar en adelante. es un campo de batalla, nosotros lo decimos desde el principio, pero lo que pasó fue que terminó teniendo utilidad, por lo menos a nivel catártico o de compañía. Nos fuimos enterando en nuestras biografías, digamos, a lo largo de nuestra vida, de gente, maestras de nuestros hijos, que cuando estaban en su puerperio les hicieron la guía, amigas nuevas, porque, digamos, hay un 10% de relaciones que terminan en amistad en esto de las escuelas. De las madres. Eso, que lo conocían, el libro lo regalaron. Es como un regalo del Día de la Madre para chicas que tienen bebés. Es como un regalo de aflojate, que esto es terrible, pero entre nosotras nos entendemos. Sí, totalmente, sí. No, y además una idea de no hay una sola visión, no hay una sola receta. La verdad que hay un trasfondo. Nosotros, o sea, para cada una de las tres guías, sobre todo la primera y esta tercera, trabajamos de forma periodística. Estudiamos, buscamos fuentes, hablamos con alguna gente, después tratamos de que no se note, pero tratamos de organizarlo como finalmente como una guía, con cierta ayuda, por lo menos que ofrece las opciones. Paula, yo no leí el libro, pero yo, si escribiera un libro sobre eso, dedicaría por lo menos algún capítulo a las reuniones de padres, que son como para hacerse la panzada, no sé si sí, ustedes hicieron algo de eso. Sí, hay un capítulo dedicado a todos los demás, a los efectos colaterales, digamos, de la escolaridad, ajá, que no son solo las reuniones de padres, sino también los actos. Uh-huh. La vereda. La puerta de la escuela. La vereda. Yo. Y ahora las cadenas de mails, que te la boglodire. Las cadenas de mails de mamis y papis son los grupos de WhatsApp. Claro, no, nosotros lo llamamos la familia escolarizada porque termina metiendo toda la familia en esa socialización. Lo que vos llamás la vereda, Jorge, nosotros lo llamamos las invasiones bárbaras. Eso es la inoculación de pensamientos, ideologías que no compartimos por parte de los compañeritos. Claro, claro. Siempre, el mejor amigo siempre es el que viene con que en la casa la madre dice que, no sé, cosas sí, que uno comparte. Barbaridades discriminatorias miles, ¿no? Uf, sí. En realidad lo que es muy bravo es cómo habla en general la gente de los otros chicos. A mí, por ejemplo, es una de las cosas que me parecen más bravas. Ajá. De la relación con otros padres. La gente es muy impiedosa, sí. Perdóneme, ajá, con los chicos. Sí. O sea, Casey Wander es un poroto, digamos, de lo que le dieron comparación con lo que bueno, dicen de otros chicos. Sí, totalmente. Es decir, más allá de que vos, digamos, pienses que algunas criaturas son infumables, que cuando las invitas a tu casa sabes que van a sufrir, sabes que vas a sufrir vos. Sí, sí. Pero, bueno, a ver, la escuela es lo brutal de la escuela es que vos empezás a ver por qué Andaribel van metiendo o se va insertando la criatura. Uh-huh. Empezás a ver esa desesperación porque encaje, uh-huh, ¿no? Que a todos nos provoca inquietud. Uh-huh. Y en esa temor, esa digamos, inquietud de los padres, la evaluación de los otros, ¿no? Mirá lo que hizo tal es el que hace quilombo, fulana es la que se roba las cosas, menganito es bastante turrito, uh-huh, tal nena, no sé qué, las nenas, viste, las nenas son más jodidas. Los pibes hacen quilombo, pero las nenas son las que joden el grupo. Ese tipo de cosas que vos te quedas como... La gente es muy impiedosa con los chicos. Uh-huh. A mí me parece lo más fuerte. Como que es cierto que hay cosas, a veces hay conductas y actitudes y cosas de otros chicos que por ahí preocupan, pero el juicio Es lapidario. Sí, sí. Es lapidario. Tiene que ver con la poca flexibilidad de adultos y la idea de ahora porque la educación es un desastre y van a salir todos paqueros. Esa fue mi última reunión de padres. Todos paqueros. De acá salen todos paqueros. Así que esperemos pensar en un futuro mejor, aliviarnos y reírnos, me parece que es la primera posibilidad desde un humor súper inteligente que es el que hacen Ingrid Beck y Paula Rodríguez. Te agradecemos muchísimo, Paula. No, muchas gracias por esas palabras y gracias, Jorge, por el espacio. Por favor, un beso y merecido. El libro invita realmente a entrar a mirar con humor o irse con el chico al campo y dedicarse uno a enseñarle. Es otra moda europea. Estoy contemplada. Muchos cariños, Paula. Paula. Un gran abrazo. Eso ya lo están haciendo algunos actores de Hollywood, por ejemplo, como Johnny Depp. Guía inútil para madres primerizas 3, La batalla escolar de Ingrid Beck y Paula Rodríguez. Te digo 3 tips cuando te hacen preguntas inoportunas y respuestas para neutralizarlas. ¿Y por qué no va el Saint Sarasa igual que vos? Porque sigue estando el mismo cura que me quiso mostrar que tenía debajo de la sotana en sexto grado. Una buena respuesta. ¿Y es buena la escuela esa? Pésima, pero la comida es riquísima. ¿Pero tiene idiomas? Sí, y dice guaraní. Punto, déjame interpelar. Perín, muy bienvenido el título de tu programa, porque sos la persona más inteligente, más entretenida, más lúcida y más rápida que he podido escuchar en la radio y también en la televisión. Chau. Hola, buenos días. Con respecto a lo que estaban charlando sobre el día 13, el gran evento del día 13, se cae por su propia incapacidad, por más bancado que esté del otro lado. Y del otro lado, por más que esté bancado por fondos buitres o quien sea, el papel mucho más triste, pero mucho más triste que el maestro tiritero, son los títeres. Porque en definitiva están perjudicando su propia tierra, lo que quiere decir que están perjudicando a su propia familia. Gracias a las oyentes y los oyentes, en particular a mi tía Eulogia, ¿eh? Por suerte, tía, gracias por llamarme y elogiarme. Bueno, no, fuera de broma, tenemos también mensaje de Facebook. Sí, Cristina Catano dice, hola a todos y a todas, muy bueno el programa. Excelentes los libros que se sugieren, me los compro. ¿De quién es el artículo que comentó recién Jorge sobre los que bancan a los radios mediocres fracaceroleros. Exacto. Después, Mario Arcux dice, ¿qué tienen todos estos personajes en común? Interesante el caso de Karel Becerra, un cubano residente en nuestro país que impulsa los cacerolazos y otras acciones contra el gobierno, y posteó una foto donde está la nata, bueno, este cubano Becerra, y una periodista venezolana, María Corna Machado. Corna Machado. Uh-huh. Que hicieron, creo que una mesa para encuentro para hacer denuncias, digamos, sobre, bueno, el gobierno de Maduro, acá, bueno, sí, sobre sí, seguramente se conectan, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, nos vamos y venimos porque tenemos una nota, ¿eh? De inseguridad se habla todos los días, pero imagínese la inseguridad en los tiempos bíblicos de Caín y Abel, cuando uno mató a la otra mitad de la población que compartían, es decir, a su hermano. Bueno, ahora imagine que Caín y Abel son dos tarados grandes, todavía vestidos con la ropita infantil de cuando Tata Dios los abandonó. Y Tata Dios vuelve y la cosa se pone terrible y se mezclan imágenes que parecen del cine mudo con esas viñetas de los gauchos de Molina Campo. Y lo que sigue es un sainete que mezcla frases bíblicas con refranes campestres y usted no puede parar de reírse. Si lo imagina, entonces está viendo Terrenal, la nueva obra escrita y dirigida por Mauricio Cartún, que se presenta en el Teatro del Pueblo. Es una obra para celebrar y por supuesto que el humor es solo uno de sus valores. Terrenal nos permite hablar en este mismo momento con Dios. ¿Tata está ahí? ¿Estará? Estoy. Ah. ¡Epa! Tata. Estoy aquí siempre. Estoy. ¿Cuántos encontramos confirmaciones sí. o dudas sobre nosotros? Tata, me impresiona, estoy temblando. ¿Por qué hace favoritismo con Abel, Tata? Por la sencillez. Ajá. Por la sencillez. Ah, sí. Por la honestidad. Ajá. Porque además se prodiga con el resto, él comparte. Y el compartir, bueno, ya sabemos a dónde nos lleva, al desarrollo, al crecimiento, al amor. Entonces, por eso tengo cierto favoritismo con Abelito, que termina siendo, por supuesto, el más débil. Sí. Criminalizado, como corresponde. Pero tiene sus consecuencias. Hola, Claudio Risi, muchas gracias por atendernos. No, al contrario, y te pido disculpas. te fallé la otra vez. Bueno, es que, está bien. Soy casi Dios, no puedo estar en todos lados. Claro, tiempo, no puedo. Pero querés que te cuente cuánto nos fallan cada sábado, no hay problema. Eso son gajes del oficio. Pero es que además lo que pasa es que justo entré a grabar, a ponerle la voz a un relato que tenía que hacer y claro, quedó el celular en otro lado para que no entre el sonido y fue el momento en que ustedes me estuvieron llamando. Claro. Bueno, les contamos a los oyentes, por si alguien no lo sabe, que Claudio Risi tiene un recorrido impresionante por el teatro, el cine y la televisión. En la pantalla y en el escenario hizo de todo. Encarnó un comisario, a un obrero, a un cocainómano dueño de un boliche nocturno, al manager de la bailantera Nacha Guevara, a la muerte. Fue la voz del Sargento Cruz en una versión del Martín Fierro y compuso a 1000 otros personajes. Y además tiene un cóndor de plata por una de sus composiciones, Abayay, en el cine. ¿Y qué papel le faltaba? El de Dios, que ahora consiguió con Mauricio Cartún. ¿Cómo armaste este personaje de Tata Dios, Claudio? Mirá, Mauricio vio la película Abayay. Y vio que había potencia en mí. Soy un actor con, digamos que mi característica es tener mucha potencia. Y además la composición de hablar como alguien de tierra adentro. Y bueno, entonces aprovechar eso le sirvió al espectáculo. Y a mí, claro, por supuesto, porque puedo sacar una bestia que está allí anidada y que no cualquier personaje te permite poder hacer todas esas piruetas en escena. Me refiero a piruetas expresivas y no demasiado físicas, porque ya no estoy demasiado en condiciones para andar haciendo piruetas. Bueno, igual nos imaginamos a Dios como un hombre enorme, como una especie de ser enorme y no tan jovencito, así que digo, sos joven igual, pero sí. Pareces... Sí, 32 tengo, 32. 32, yo sabía. Decime, Claudio, ¿leíste el texto bíblico? No lo leí. Ajá. No. Ajá. Porque había que, bueno, lo fundamental era el tono muy particular de la obra de Mauricio, más que la mirada bíblica. Yo sé que el desafío para los actores fue tan grande que en un momento Mauricio Cartún decidió postergar el estreno porque sintió que todavía no tenían la obra. ¿Cómo fue eso? Bueno, Mauricio siempre se obsesiona con la primera escena. Ajá. Y esto no fue la excepción. No encontraba, en principio no se encontraba el lenguaje para decir la obra, que es un texto con una poética muy particular. Sí. Y bueno, pero el realismo, el naturalismo o cualquiera de esas líneas expresivas no servían para decir este texto. Claro. Entonces había que encontrar algo que se saliese de allí y se recurrió a la búsqueda de del cómico de balneario. Sí. Actores de cuarta, de retas que hacen cosas en los balnearios como era antaño. Entonces allí fuimos encontrando, a partir del trabajo de los otros dos Claudios, de Dapasano y Martínez Bell, el trabajo desde el clown, y yo no tengo esa formación, entonces cómo me sumaba a ello. Y una de las ideas apareció, bueno, allí estuvo, respondiendo a tu pregunta, estuvo trabajando de manera muy muy meticulosa la primera escena con los otros dos Claudios. Claro, y ahí fue lo y que... Y hubo un momento que sí, él estaba, no encontraba una salida, y yo por un momento veía que la escena era graciosa, estaba bien, sucedían cosas, pero no sabemos qué era lo que buscaba. Claro. En la totalidad sigo sin saber qué es lo que hacemos. Claudio, pero lo que sigo yo sabiendo es que es una obra absolutamente recomendable. Decinos qué días va en el Teatro del Pueblo la obra Terrenal. La obra Terrenal va en los viernes a las 21, los sábados 21:30.